¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. She'll be there.

you're not sorry, don't even say it. No, no. Sorry is a sorry This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is thing to do. It's gonna hurt me, I can lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try, try, try, try, try, try. Say goodbye. Side by side. Rising sun, and I know again there's got to be a morning after. If we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? Not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. To the shore, I know we'll be there by tomorrow, and we'll escape the darkness. We won't be searching anymore. There's got to be a morning after. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Eres esa chica enamorada de aquel que nunca, nunca te miró y la ilusión te abandonó. Tienes una pena en tu corazón. Tú eres esa chica enamorada que llora solas en su habitación por un amor que ya se fue. Para siempre ser, pero sin embargo todavía lo querés. Tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez. Algún día volverás a sentir alegría. Alguna vez, algún día volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida. Tú eres esa chica enamorada de aquel que nunca, nunca te miró y la ilusión te abandonó. Tienes una pena en tu corazón, pero sin embargo todavía lo querés. Tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez. Algún día volverás a sentir alegría. Alguna vez, algún día volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida. Tú eres esa chica enamorada de aquel que nunca, nunca te miró y la ilusión te abandonó. Tienes una pena en tu corazón. Tienes una pena en tu corazón. Tienes una pena en tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu tu sangre es mi sangre, corazón. Si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar.

caído en tu telaraña, tu propia telaraña, aquella que te quiste para mí, en tu telaraña, tu propia telaraña. Hacer. Las cosas te han salido al revés. Piénsalo bien, ya no puede ser. Jugaste y perdiste esta vez.